¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Todos los domingos en la media mañana recordamos los buenos clásicos de la FM y los enlazamos con las grandes gestas deportivas que se produjeron cuando estas canciones estaban sonando. Blondie con Rapture arrancaba nuestro programa hoy, en el año 81, cuando los Boston Celtics ganaban la NBA. Para seguir con Ace of Base y The Sign, esa señal que en 1993 indicaba que Sao Paulo se consagraría campeón de la Copa Libertadores. Yeah. Clásicos por Deportes aquí en la FM. Soy Casal y acompañándolos la investigación de Cristian Mejía y Eddie Reaño, la producción de Jonathan Saavedra. Para decir que estábamos oyendo a Corey Hart y sus Sunglasses at Night del 83, cuando Nelson Piquet ganaba la Fórmula 1. Y ahora vamos a oír a los grandísimos Red Hot Chili Peppers, símbolos de la cultura popular de los 90, Under the Bridge, canción del 91, y otro símbolo de la cultura popular de aquella década, Ayrton Senna, ganaba su último título en la Fórmula 1. Al siguiente año perdería la vida mientras trabajaba en la Fórmula 1, también en el Gran Premio de Monza. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Clásicos por Deporte. Express Yourself a esta hora aquí en la FM en Clásicos por Deporte. 1989, año en el que sonaba esta canción y año en el que Loro Fignon ganaba el Giro de Italia. ¿Se acuerdan aquel tenista, aquel ciclista francés de gafas pequeñitas, plateadas, de marco plateado delgadito y que corría con gafas? Bueno, que hablaba mal de los colombianos, ganó el Giro de Italia. Vamos a oír a Britney Spears cuando tenía 17 años, Baby One More Time, canción del 98. Zinedine Zidane ganaba el Balón de Oro como jugador de la Juventus de la Vecchia Signora. I supposed to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right outside. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know. Tell me it's not worth Brian Adams, una de las grandes baladas de todos los tiempos. Everything I do it for you, canción del 91. Miguel Indurain ganaba su primer Tour de Francia. Ganaría 5 al final. Y vamos a oír a Los Cómplices de España, Cuando Duermes, canción del 91. Atlético Nacional se coronaba campeón con Hernán Darío El Bolillo Gómez como entrenador. Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar. Thank you. deporte en la FM. Siempre. Los D-52 y su Rock Lobster del 78. Quilmes era campeón en Argentina. Quilmes, el equipo que era precisamente de la cervecera. Ahora vamos a ir al año 2004, cuando Michael Schumacher ganaba su último título de la Fórmula 1, ya en el lejano 2004, hace 16 años. Usher hacía esta canción, Yeah. Get a little VI, keep it down on the low key. But you know how I feel. I told a shorty she was checking up for me. From the game she was spinning in my ear. You thought that she knew me. I decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, oh, oh. She's saying, come get me. So I got. She said, baby, let's go. When I told her, I said, yeah, yeah, yeah. Come get me. Yeah, yeah. It's no problem. That's your call, baby. Yeah, yeah. Cause if my girl, she's the best for me. Yeah, yeah. Next thing I knew, you're all up on me screaming. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Got me thinking that it might be a good idea to take her with me. But she's ready to leave. Well, let's go. I gotta get it real now.

Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Años esta canción, ¿eh? Increíble. Foster the People, Pump Up Kicks. De año 2010, Estados Unidos ganaba el Mundial de Baloncesto con aquel Dream Team. Y vamos a oír a los Pet Shop Boys, canción, bueno, de 1990. Precisamente este It's a Sin. Los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas. Y en el 90, Stefan Edberg, el sueco, ganaba Roland Garros. It's going clásicos por deporte en la FM. Siempre. You comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouth. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. But your face is like the cover of a magazine. How do you do? Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? How do you do? Part of town, it feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to feel. Cracking jokes. Desde Suecia, How Do You Do, año 92, Atlético de Madrid ganaba la Copa del Rey y ahora está a punto de coronarse campeón de la Liga en España. Y vamos ahora en Clásicos por Deporte en la FM, hasta el año 91, cuando a Mónica Seres, la tenista en aquella época yugoslava, se le escapaba Wimbledon. Los otros tres grandes los ganó, el Abierto de Australia, el de Estados Unidos y Roland Garros. Y Kiss sonaba con God Gave Rock and Roll. I gotta tell you. keep rock and roll to you. Keep rock and roll to you. Keep rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Gave rock and roll for everyone. Gave rock and roll. Clásicos por deporte. Mercy, only fools rushing. And I came here falling in love with you. Para UB40, Can't Help Falling in Love, y Roberto Baggio, Il Eterno Capitano, que va a sacar serie en Netflix pronto, ganaba el Balón de Oro. Vamos a oír al 81 en Clásicos por Deporte en la FM a los Men at Work, hombres trabajando. Who Can It Be Now, Canción del 81, Giovanni Battaglin ganaba el Giro d'Italia. La Maglia Rosa, por estos días se corre el Giro d'Italia. Dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm confident. 97, clásicos por deporte en la FM. Macy Gray, I Try. Marcelo Salas, el matador, ganaba el premio al mejor jugador de Sudamérica. Para oír ahora del 89 a Michael Chang, que era campeón de Roland Garros. Phil Collins, Another Day in Paradise, la canción número uno en Billboard de aquel año. Deporte en la FM. Siempre. De mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soñadora, esperanza de mis ojos. Mi vida no tiene sentido. Mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, volando con el viento. Sé que hay un deseo que le des luz a mi vida en los días venideros. Le temo muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me leves este cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora. Esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino. Cenizas que se van, oh, volando con el viento. Juanes, me enamora, ya todo un clásico. Y Sudáfrica en aquel año 2007 ganaba el Mundial de Rugby en Francia. Los Springboks de Sudáfrica. Tiene que verse Invictus, gran película que tiene que ver con precisamente con este fenómeno que son los Springboks en Sudáfrica. Y ahora vamos a huir del 86, mientras River Plate ganaba la Copa Intercontinental, había ganado ya la Copa Libertadores frente al América de Cali. Hay Timex Social Club con sus Rumors.